Se presume inocente. El decreto 690 del 2020 lo que hace es no solo a una Argentina claramente conectada, sino como una política humana de comunicación que beneficie a la ciudadanía. Nosotros creemos que esta ley propicia la libertad de expresión, propicia el acceso a la información. El Estado es el que tiene que estar para poner las cosas en su lugar. Y además de eso, volvemos a suspender los aumentos hasta el 31 del 12 del 2020 como corresponde. Porque habla de las fuertes necesidades que tiene nuestro país, en donde uno de cada tres habitantes y en algunas provincias, la mitad de la población en determinadas provincias no tiene acceso a internet. El gas, la electricidad, la conectividad son servicios públicos esenciales. Y esto que van a firmar ustedes hoy es un hecho histórico. Robar poco a la vida, sustraer la valiente entre las piedras. Oh, estoy esperando la confirmación del ADN, pero ya no me caben dudas de que esos restos son los restos de mi hijo y me lo quiero llevar, quiero que vuelva a casa. Nos han dicho los peritos que la edad aproximada de ese cuerpo es entre 22 y 24 años. La altura es la altura de Facu, uno de los causales de muerte. Uh-huh. Es una asfixia, están viendo de qué forma. Lo sigo sosteniendo. A mi hijo lo mataron, lo mató la policía. De manera anticipada se va a poder conocer en los próximos días la identificación genética del cadáver. Está previsto para los primeros días de septiembre. No se accidentó Facundo, no caminó por un puente, ni se cayó, ni las mareas, ni los cocodrilos, ni ninguna cosa de esas que son absolutamente falsas. Necesitaba pedir respuestas acá. Me llevo algunas, otras han quedado en el tintero. Le he dejado muchas preguntas al gobernador y quiero ver cambios. Me voy con... No tengo ningún motivo por el cual renunciar. Ni al gobernador, ni yo estamos dispuestos a hacer. Cubrir a nadie. Pero tampoco culpar a un inocente por sacarnos un problema de encima. Siglos y siglos de perdernos. A ver, perdernos en el miedo. Realmente tenemos graves problemas de financiamiento y a nosotros nos gustaría estar en otra situación. Entonces, nosotros pedimos disculpas por no poder avanzar en una situación de aumentos salariales como corresponde. Ojalá que lo podamos hacer cuanto antes. El diálogo es permanente. Las discusiones paritarias que no tengan que ver a lo mejor con lo salarial y tienen que ver con otras condiciones laborales, bueno, vamos avanzando. En lo que tiene que ver efectivamente con esa víscera tan sensible como es el bolsillo, bueno, pedimos un poco de paciencia para poder terminar de acomodar. Nosotros hemos pagado el cronograma de pagos. Cuando lo hicimos fue porque nos endeudamos con el banco o porque Nación nos anticipó recursos. Tenemos esa posibilidad, ni siquiera podemos pagar los salarios de manera comprimida y hemos tenido que extender, digamos, los calendarios. Todo está ahí, ¿por qué no verlo? Oh, oh. Inerte, inercia, veloz y obscena. Tu juicio. El cumplimiento del contrato electoral. El presidente habló el 1 de marzo y dijo que íbamos a hacer una reforma judicial. Y no estamos haciendo la reforma judicial de Macri, que la hizo por decreto. Que el diálogo político, que la falta de consenso. Perdónenme, pero el consenso se construye en el Parlamento argentino. Y lo que tiene que suceder es que la oposición, si no le gusta el proyecto que presentamos, tiene que presentar un proyecto alternativo. La justicia federal no se ocupa solamente de las causas de corrupción, ¿eh? Se ocupa de causas como contrabando, trata de personas, narcotráfico, lavado, evasión. ¿Cómo sabemos si no tiene consenso si la oposición está diciendo que no lo quiere ni siquiera tratar? Se habla sin leer, sin justificar y lleno de muletillas, como fue todo el gobierno de Mauricio Macri, de que se va a favorecer la impunidad. La verdad es que nadie sabe explicar en qué forma se puede favorecer la impunidad, porque las causas que están siendo tramitadas van a seguir tramitándose en los mismos jueces con los mismos juzgados. Y los jueces que van a ser designados subrogantes son elegidos por el propio Poder Judicial. No es que el Poder Ejecutivo decide. Entre las piedras. Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo. 20 años haciendo radio. Muy flaca es la huella. Como siempre vamos desarrollando, caminando la semana informativa, para que estés irrespetuosamente informado de lo que pasó en los últimos días, con música, ¿no? Hoy Flaca Huella de los Cafres sonorizaba lo que pasó en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que aprobó el decreto presidencial que declara como servicios públicos esenciales a Internet, la telefonía celular y la TV paga, y congela hasta el fin de año los servicios. No me extiendo mucho, hoy vamos a estar hablando de esto en un informe que hicimos y una entrevista que le haremos a Gustavo López, vicepresidente de el ENACOM. Escuchamos también a Marcos Clery, diputado santafesino, quien preside la reunión realizada mediante videoconferencia, a Pablo González, diputado nacional por Santa Cruz, y al diputado por Mendoza, José Luis Ramón, quienes fueron algunos de los que hablaron, mientras que la oposición de Juntos por el Cambio estuvo ausente de este encuentro. El martes también comenzaba la autopsia del cuerpo que se sospecha puede ser Facundo Astudillo Castro, y ahí aparecía Cristina, la mamá de Facundo, quien además se reunió con Axel Kicillof durante la semana. A nivel provincial, el ministro de Trabajo de la provincia, Roberto Zuckerman, sostenía en nuestro resumen que no hay financiamiento para aumentos salariales, que no saben cómo pagar sueldo y aguinaldos, que se pudo hacer por préstamos a bancos, o por adelantamiento de fondos, y le pide a los gremios que tomen dimensión de la crisis. Y por último, la Cámara de Senadores debatió la reforma judicial impulsada por el presidente Alberto Fernández y obtuvo media sanción. A quien escuchábamos es a Leandro Santoro y a Manuel de Sojo, presidente de la Asociación de Abogados por Justicia Social, algunos de los temas de la semana que nos prepara, y le mandamos un beso enorme a Ana Castrillo, Anita para nosotros, que hoy le tocó quedarse en casa en esto que nos estamos turnando para cumplir con el aislamiento y no saturar de gente el estudio de Cadena O. Hoy Anita se queda. Beso muy grande, Anita,